Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lebrun, maestro de francés, de ciencias sociales y de arqueología aquí en Monterrey. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada en Monterrey y por internet en www.udem.edu.mx/radioudem. Como cada semana vamos a conocer un poquito más nuestras raíces mexicanas. Y vamos a hablar un poquito de antropología cultural y de nuestros pueblos nativos originarios aquí de México. Esta semana nos vamos a enfocar sobre un grupo que es el grupo Otomí y en particular en un estado que es el estado de Querétaro. Y para comentar este tema vamos a tener una invitada que trabajó sobre este grupo de Otomís que se llama Mirza Mendoza. Buenas tardes, Mirza, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿tú? Pues muchas gracias por aceptar la invitación ahí en Raíces. No, de nada, pues gracias por invitarme a tu programa y gracias a todos los que nos están escuchando. Muy bien, Mirza, me gustaría primero que te presentaras un poquito a nuestro público, que cómo llegaste a estudiar los otomíes ahí del semidesierto querétano en particular, pero entonces, ¿qué carrera estudiaste? Yo estudié antropología social, desde la licenciatura hasta el posgrado en la Universidad Autónoma de Querétaro, después en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues me encuentro con la región y este grupo sociocultural fue pues bastante azaroso. Partió de la invitación de un par de maestros de ese entonces, que ya tenían la licenciatura. Y bueno, me invitaron a trabajar en un proyecto que existe hoy con el nombre de Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio. Desde que empezó este proyecto, en el 1991, estoy trabajando en esta región. Muy bien. Ahora, tratamos un poco de ubicar, de ponerle en contexto. Bueno, sabemos que en cuanto a grupos originarios, nativos aquí en México, el lugar donde viven no corresponde realmente a la frontera de los estados que tenemos en la actualidad. Entonces, primero podemos ubicar ahí el grupo Otomí, en particular el grupo que estudiaste. Sí, bueno, en el estado de Querétaro hay tres regiones con poblaciones originarias. Por un lado nos encontramos la región más al norte, que es la región de la Sierra Gorda, habitada actualmente por población de habla Xihoy o Pano. La región del semidesierto queretano, habitada por población de habla Otomí, aunque de ascendencia Pano, Chichimeca. Y la región del sur, que es básicamente la concentración en el municipio de Río. También es una región de habla otomí, aunque más articulada al Estado de México. Ahora, sí. Queremos un poquito desarrollar este lugar, explicar en qué contexto, en qué medio ambiente viven. ¿Nos puedes describir un poquito dónde, qué hay alrededor, cómo está el medio ambiente ahí de este grupo, Tomí? Claro. Mira, esta región es una región árida, semiárida, en ciertos espacios. En términos de la imagen, bueno, si vista un poco de aquellos paisajes iconográficos de la abundancia, pensada como un vergel, ¿no? Y ciertamente es un lugar árido, pero para nada es infecundo, y también es muy rico, muy diverso en términos biológicos, y bueno, se trata un poco como de internarnos en una mirada que no es la nuestra, que ve en los cerros, en una región de atardeceres inagotables, de bosques de biznagas, de floras, pues muy interesantes a partir de los bosques de las cactáceas, una diversidad distinta, una riqueza distinta, un paisaje en donde el agua, la consecución del agua para la vida no es el agua fluvial, sino el agua mineral. Ahora, bueno, nosotros ya hablamos un poquito de los otomíes ahí y sabemos que entre ellos, bueno, en el caso al menos del Valle de Mezquital se llaman ñañús, pero también como en cada grupo y hay subgrupos, y también cuando hay una variante lingüística, pues podemos tener subvariantes lingüísticas. ¿Cómo viene este asunto ahí con el grupo que estudiaste? Bueno, mira, en la región existen dos variantes dialectales de la lengua otomí o ñaño. Uh-huh. Una se denomina ñaña. Perdón por la pronunciación. Sí, sí, no pasa nada. Y bueno, es una variante identificada básicamente por la región más occidental de la región del semidesierto, ubicada en el municipio de Tolimán, y se extiende al vecino estado de Guanajuato. La segunda variante se identifica con la población del centro y de las áreas más orientales del semidesierto, y se concentra de manera importante en el municipio de Cadereyta. Ahora, ¿tenemos una idea más o menos del censo, de la cantidad de locutores que tenemos ahí por esta región? Mira, el último dato, justo lo estaba consultando, uh-huh. y está, bueno, se encuentra alrededor de 5.000, 6.000 personas. Depende si cuentas a los chiquitos, menores de 5 años o no. En realidad, no es una suma dentro de los porcentajes de la población total, que ronda las 30.000 personas, incluyendo 5 municipios para la región del semidesierto, uh-huh. que incluyen Colón, Cadereyta de Montes, Peñamiller y Tolimán, uh-huh. pues es un porcentaje de 30.000, son hablantes cerca de 5.000 o 6.000, ¿no? Sin embargo, se encuentra una pausa interesante en cuanto al crecimiento del uso de la lengua fuera de ciertos espacios domésticos, pues en una acción de reivindicación, por lo menos para lo que toca a esta región, a la población de esta región, que está pues generando diferentes ejercicios de revaloración de su identidad étnica. Ahora, si hablamos un poquito de cómo está organizada la vida, porque también es muy interesante saber cómo este grupo ahí se rige. Primero, la cosa que quería saber, no sé si a diferencia de otros grupos indígenas originarios que tenemos aquí en México, sabemos que hay un derecho de costumbre que se aplica y que a veces hay una norma política, consejos dentro del grupo que rige toda la vida de la comunidad. ¿Tenemos algo similar o al contrario, ahí están totalmente integrados a la ley, digamos, federal? Y, uh-huh. y por otra parte, ¿cómo se organiza la vida dentro del núcleo familiar, por ejemplo? O sea, ¿cómo se rige, a fines de cuentas, la vida social? Sí. Bueno, sí hay un conjunto de normas uh-huh. que tienen que ver con la evocación de los ancestros del linaje paterno. Uh-huh. Los ancestros del linaje paterno son figuras que lejos de estar pensadas como figuras inanimadas, tienen una injerencia muy fuerte en la vida de las personas, normando su vida cotidiana y normando prácticas rituales muy importantes. Uh-huh. Pienso que estos ancestros se pueden tomar como personas con una sensibilidad, es decir, con una vida activa en términos sociales después de la muerte, dado que la transgresión de las normas propuestas por los ancestros, es decir, la transgresión de la tradición, puede resultar muchas veces en castigos de parte de estos ancestros, representados por enfermedades, por situaciones adversas, uh-huh. Laborales, familiares, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, tienen una incidencia directa y muy fuerte en el orden social de la familia. La tradición propone que la memoria de los ancestros es muy importante dentro de espacios sagrados domésticos, barriales, comunitarios y regionales. Esto implica, pues, vigilar el culto en capillas familiares, que son espacios sagrados iconográficos para la población otomí de la región. Incluye también observar las prácticas rituales articuladas a las peregrinaciones hacia cerros sagrados dentro de la región, en donde fueron estos mismos ancestros quienes, de acuerdo con los relatos míticos, experimentaron diferentes situaciones milagrosas, a partir de las cuales comienza a darse el culto a ciertos santos e imágenes sagradas articuladas más al cristianismo, al catolicismo. Muy bien. Mirza, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿ok? ¿Sí? Vamos a quedarnos con esto por este momento. Vamos a escuchar un poco de música. Okay. Vamos a regresar luego para comentar y cerrar un poco este tema y comentar a nuestros radioescuchas unas cuantas referencias. Ahorita regresamos. Ok. Estamos de regreso aquí en Raíces, en estudio de Radio UDEM, en compañía de Mirza, que es antropóloga, y ella trabajó y publicó sobre los otomíes del semidesierto querétano. Y bueno, estábamos hablando de algo que es muy importante a fines de cuentas, ni siquiera para ellos, por supuesto, pero para todos nosotros aquí en el país, que son las tradiciones, los cultos, las capillas familiares que tienen esos compatriotas. Misa, es muy importante. ¿Por qué? ¿No los podías explicar? Claro. Mira, la región del semidesierto es un territorio que incluye espacios naturales y también espacios que contienen edificaciones históricas y elementos de la tradición viva, creencias, conocimientos y prácticas que revitalizan estos espacios del entorno natural y estos espacios construidos por el hombre en diferentes periodos históricos. Estoy hablando de un conjunto de prácticas rituales que evidencian pues la importancia simbólica de los cerros como espacios en donde se origina la vida, espacios que concentran grandes cuerpos de agua, sí. De acuerdo a los relatos míticos, que son y fueron lugares importantes para los ancestros chichimecas y también para los ancestros otomíes, es decir, para los xitá, que fueron los lugares en los que se da el fenómeno aparicionista en la región. Y los cerros son los lugares en donde se aparecen santos, santas cruces, objetos relacionados a eso. De hecho, lo que comentas sobre el culto a los cerros es algo que observamos entre muchos pueblos aquí de México, pero también en otras partes de Centroamérica. Sí. Eso remonta a la época prehispánica. en donde también, bueno, la montaña era un lugar de abundancia, en primero porque de ahí brotaba el agua, pues, y tenemos representaciones así de la montaña como nosotros, en un punto de vista occidental, tenemos el cuerno de abundancia. Y yo creo que ahí era muy, muy importante resaltar este aspecto cultural de este grupo y comentar que esas tradiciones son registradas como patrimonio mundial intangible de la humanidad, patrimonio cultural, por supuesto, por la UNESCO. Bien importante que eso significa que las autoridades tienen la obligación de conservar, de difundir esas tradiciones, por supuesto. Y también si queremos ahí cerrar un poquito el tema, aunque nos falta el tiempo para comentar Sí. más, tú publicaste varios papeles o libros relacionados con este grupo. Sí, mira, te comento rapidísimo. Sí. La región está inscrita en la lista de patrimonio inmaterial desde el 2009. Ajá. Hay una publicación, bueno, que es básicamente el expediente técnico que se presentó ante la UNESCO, Que está publicada por disponible el en la gobierno del página. estado de Querétaro y el INAH, llamada Lugares de Memoria y Tradiciones Vivas de los Pueblos Otomitis Mecas de Tolimán, la Peña de Bernal, guardián de un territorio sagrado. Eso lo pondremos en el blog del programa para que las puedan consultar. Sí, y bueno, hay otros documentos que se pueden consultar. Tenemos una biografía que hicimos otros colegas y yo para la CBI. Se llama Otomís del Semidesierto Queretano y forma parte de esta colección de monografías sobre pueblos indígenas del México contemporáneo. De hecho, está disponible esta monografía directamente en la página de la CDI, Así es. cdi.gob.mx, y pondremos también la liga directa hasta el archivo PDF para que se puedan descargar y consultar. De hecho, me Perfecto. sirvió para mí, para informarme y conocer más. Entonces, te Perfecto. agradezco mucho, Mirza. No, al contrario. Y la otra también ahí comentar que en la misma página de la UNESCO hay un video y un diaporama que presenta esas tradiciones, en particular en Tolimán, que pueden ahí ver, escuchar y ver, informarse sobre esos ritos. Sí, pues espero que esté muy pronto también el documento del expediente. Muy bien. Bueno, Mirza, te agradecemos mucho aquí la participación en Raíces. No, al contrario. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en este programa para escuchar un poco de música y regresamos después con unas cuantas noticias antropológicas. Muchas gracias, Mirza. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Estamos de regreso en Raíces, última parte de su programa. Vamos a ver unas cuantas noticias de eventos, de exposiciones que se están organizando en el país. Bueno, primero, de hecho, vamos a empezar con exposiciones. Hay dos exposiciones que se están presentando. Una en el Museo de la Revolución de la Frontera en Chihuahua. La exposición a 100 años del descubrimiento de Altavista, Chachihuites, 1908-2008. Bueno, más bien tiene que ver ahí con el libro y la exposición que ya se dio hace unos cuantos añitos, que comentamos aquí en Raíces, con Humberto Medina, que fue nuestro invitado y que redactó el catálogo con la maestra Baudelina García. Entonces, esta exposición va a estar visible hasta el 13 de agosto. Y la otra exposición que va a estar también visible, pero esta vez en Santa María Atzompa, en Oaxaca, en el sitio arqueológico de Santa María Atzompa, que se encuentra justo al pie de Monte Albán. Hay una exposición que se llama Atzompa, un reencuentro con el pasado y tradición milenaria cerámica de Santa María Atzompa. Más bien tiene que ver ahí con los recién descubrimientos de los 2-3 últimos años que se hicieron vía el proyecto Atzompa. Pueden visitar entonces este museo de sitio hasta el 31 de julio. Por otra parte, pues vamos a comentar también un descubrimiento arqueológico que se dio a conocer, bueno, en Colima, más bien la ciudad de Colima, y habíamos comentado también hace unas cuantas semanas, ni siquiera meses, un descubrimiento de una tumba de Tiro ahí, y se habían encontrado bastantes entierros, y esta vez los arqueólogos de Lina Colima han encontrado 17 entierros y también encontraron lo que era el entierro principal que venía siendo que viene siendo el entierro de un dirigente, por lo que se ve de ofrendas ubicadas a su lado, en particular la presencia de vasijas y cuentas de piedra, y también de otros entierros periféricos, en particular uno que corresponde a una tejedora de la época prehispánica. Este descubrimiento pues realmente nos da una reflexión muy interesante sobre lo que son los pueblos que poblaron, que vivieron en esta zona de Colima. Recordamos que estas investigaciones se hacen en marco de arqueología de rescate, porque se va a construir una carretera aquí, y pues de repente ahí los arqueólogos encontraron estos vestigios muy muy interesantes. No cabe duda que va a haber publicaciones pronto, esperamos, sobre estos descubrimientos. Por el momento hay que checar ahí la página de Lina, le pondremos la liga relacionada con este descubrimiento. Eventos académicos hay muchos para esta semana. Empezamos primero en el Lina, en particular en el Museo del Templo Mayor. Siguen las exposiciones sobre fauna y flora en el Templo Mayor de Tenochtitlán todos los sábados de las 10 a las 13 horas, y eso va a ser hasta el mes de noviembre, si bien me recuerdo. Luego en el AENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Cuicuilco, pues ya se va a proponer el Congreso de Posgrado en Arqueología de la AENA del 17 al 21 de junio, de las 9 a las 9, o sea, turno completo de 12 horas, en el Auditorio Javier Romero Molina. Por favor, ahí se pueden comunicar con el correo arqueoli-apos@gmail.com para tener más informes sobre este evento gratuito. La Universidad Autónoma de Zacatecas nos propone su quinto Congreso Nacional de Estudiantes de Arqueología. Eso va a ser hasta el día 18. Pues pueden buscar la página de la Universidad Autónoma de Zacatecas para tener más datos sobre la organización de este evento. El CIESAS en el Distrito Federal nos informa que pues faltan unos cuantos días, hasta el 21 para ser preciso, para entregar los resúmenes y participar así al quinto coloquio internacional de la Mixteca. Ahí pueden tomar informes con Marlene Donají Palma Silva por el correo seminariocultura-mixteca@gmail.com. Luego la Universidad Autónoma de México, la Metropolitana Unidad Iztapalapa, nos propone un curso sobre sistemas de información geográfica aplicados a la arqueología, lo que es el sistema GIS. Bueno, más bien una serie de programas y de aplicaciones para hacer mapeo por computadora, pero también tiene muchas otras aplicaciones. Este curso pues lo van a tener pues en las próximas próximas semanas en esta institución, la Autónoma Unidad de Iztapalapa. Va a ser del 17 al 21 de junio, de las 10 a las 17 horas. Luego, en Museo de las Culturas del Norte en Chihuahua, nos propone también la 15 conferencia de arqueología de la frontera norte, los pueblos del norte. Va a ser el 20 y 21 de junio. Informes con el Centro Unido de Chihuahua, número 01-614-410-8733, y hay otras extensiones. Aquí en Monterrey tenemos el principio de nueva sesión de cursos de náhuatl por la Asociación Árbol de Todas Raíces de la Procuración de Justicia Étnica AC. Está en Juan Aldama 520 Sur, en la Colonia Centro. Hay clases sabatinas a las 10 de la mañana para el primer nivel y a las 12 para el nivel intermedio. Les informamos ahí de la página Facebook para conseguir los datos completos. En la UNAM se termina también lo que es el curso del doctor Patrick Johansson sobre la palabra y la imagen en los códices nahuas. Esta sesión, que va a ocurrir el 21 de junio, va a ser sobre las fiestas de las 18 veintenas en el Códice Borbónico. Pueden asistir a este evento allá. Y el Instituto de Investigaciones Filológicas nos propone un Congreso Internacional de Mayistas, pero esta vez va a estar ubicado en San Francisco, Campeche, Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche Siglo XXI. Terminamos ahí con un curso que propone la UPEAP en Puebla. Esta universidad nos propone un curso que se llama Mundo Prehispánico con el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez. Por favor, ahí pueden conseguir informes por la página upaep.mx/educación-continua de forma sin espacio. Y tiene este curso un costo de $1,000 y va a ser hasta el 14 de julio, cada jueves a partir de las 10 y 8 horas con 30 minutos. En los medias comentamos lo que es también la serie documental Diversidad en el canal del Congreso, cada jueves a las 22 horas con repetición los domingos a las 11:30 y en el canal 22 de la Conaculta cada miércoles a las 21 horas y con repetición los lunes a las 21 horas. Muy bien, vamos a cerrar este programa de hoy, que fue bastante denso en cuanto a información. Agradecemos a Checo Becerra a los controles y pues necesitamos una excelente semana. Hasta luego. Raíces.